La primera persona que define el término de antipsiquiatría es David Cooper en 1967, y lo dice influido por el marxismo, y nos plantea que la psiquiatría tradicional no es más que un instrumento del capitalismo que tiene como objeto reprimir a los rebeldes que no sucumben al conformismo burgués. De una manera más amplia, pues el término sirvió para definir un movimiento político social, principalmente en el área de la medicina mental. ¿Qué quiere decir? ¿Que en este momento es cuando surge la antipsiquiatría? No. Los orígenes de la antipsiquiatría están en el siglo XVIII, en concreto con un señor en Francia que se llama Philippe Pinel. Este señor lo que trata de hacer es humanizar las condiciones que tienen los enfermos en las instituciones psiquiátricas, y establece la primera clasificación mental, cosa que después los antipsiquiatras va a ser una de las cosas que van a criticar. No están de acuerdo con las clasificaciones mentales, pero yo quiero señalar aquí que cuando lo hizo este señor supuso un avance, porque con esa clasificación consiguió sacar a muchísimos enfermos de estas instituciones y reintegrarlos a la sociedad. Más tarde, ya a principios del siglo XX, un señor que se llama William Todd, en Inglaterra, en 1906 más o menos, pues este señor ni es psiquiatra, ni es psicólogo, ni es médico siquiera. Es un filántropo cuáquero que entró en relación con la enfermedad mental a través de un familiar suyo, y cuando vio las condiciones en las que se encontraban los enfermos mentales, se le cayó el alma a los pies, y entonces él por su cuenta creó el retiro de York, que simplemente pretendía mejorar las condiciones alimenticias, mejorar las condiciones físicas y darle al enfermo la posibilidad de realizar algún trabajo. No se preocupó de más, no pretendió establecer terapias ni demás, simplemente con eso, y se comprobó que los enfermos simplemente con esto mejoraban. Pero bueno, esta tendencia de este origen de la antipsiquiatría pronto se abandona. Se abandona pronto porque los resultados serían a largo plazo. Y lo que pretendían era que los resultados, cuando tú le metes un tratamiento a un enfermo, lo que quieres es que enseguida responda. Primero por nivel económico y porque quieres ver enseguida los resultados, ¿no? Y entonces empiezan a surgir otras técnicas que se ponen de moda. En concreto, en el año 1818, bueno, tenemos Benjamin Rush, que es se considera el padre de la psiquiatría americana. Este señor ya empieza por decirnos que la locura es de origen arterial y se produce por una acción morbosa en los conductos sanguíneos del cerebro. ¿Cuál era su medio de tratamiento? Pues sentar al enfermo en una silla giratoria y empezarle a dar vueltas a una gran velocidad. Os explico, porque a lo mejor con esto que os he dicho de la morbosa y de los conductos sanguíneos no os habéis enterado muy bien. Venía a decir que la sangre en un momento determinado, en la sangre de nuestro cuerpo, se espesaba y se contaminaba. Entonces, cuando llegaba al cerebro, era lo que nos producía la enfermedad mental. Al sentar al enfermo en una silla giratoria, si te ríes, pues se genera como cuando haces una salsa, que te queda algún grumo y entonces la agitas mucho más. Claro, los resultados no eran lo que ellos esperaban. Supongo que además de estar los pobres enfermos mentales, además salían con vértigo. Pero bueno, se abandona un poco esta manera de resolver el problema, y ya en 1930 pues aparece un señor en Lisboa que se llama Monit, que comienza a introducir prácticas médicas novedosas y controvertidas, como son el electrochoque, la insulina, las drogas, la lobotomía. Este señor habla de que trata de curar la depresión, empieza con animales y después lo aplica los mismos métodos a personas, y habla de que tiene un éxito grandísimo, pero resulta que las conclusiones no las dan a conocer. Simplemente son sus amigos, sus colegas o los alumnos que trabajan con él como becarios los que conocen los resultados. Pero años más tarde, cuando estos salen a la luz, se da cuenta, se comprobó que realmente no tuvo ningún éxito, y que cuando practicaba estas técnicas, los enfermos al poco tiempo volvían a estar en el estado anterior a la práctica, y además incluso algunos experimentaban un ligero declive. habla de éxito con animales, pero que parece ser que se remitió a una mona o a un orangután, no sé exactamente qué animal es, en la cual dijo que se le había curado la depresión. El colmo ya de estas prácticas aparece en Estados Unidos con William Freeman, que este señor ni era médico, ni era psiquiatra, ni era nada, pero coge un picayelo y una maza de caucho o de corcho, no sé muy bien, y se dedica a través del orificio lacrimal a separar los conductos del cerebro, ¿no? La parte afectada de la parte sana. Esto se convirtió, prácticamente recorrió todos los Estados Unidos, y donde iba pues era un espectáculo, yo creo que más que de circo que de otra cosa, ¿no? Creo que una de sus pacientes, no lo sé a ciencia cierta, pero fue la hermana de Kennedy, ¿no? Sabéis que tenía una hermana. Creo que fue una de sus pacientes. En España también tuvimos un ejemplo, el doctor Pinillos, José Luis Pinillos. Este señor trabajaba mucho con electrochoque y se sentía tan seguro de él que dijo que era capaz de dominar un toro de Miura. Se metió en una plaza con un toro de Miura y se llevaron más de un susto. ¿Por qué se llevan a cabo estos métodos? Aparte de la rapidez que esperaba, que veía, que decía que el enfermo enseguida experimentaba una mejoría, pues se iban a cabo porque se pensaba en ese momento que quitando la parte dañada del cerebro se solucionaba el problema. Luego introdujeron medicamentos, porque vieron que era excesivamente agresivo, ¿no? Y los medicamentos trataban de hacer lo mismo, de cortar los neurotransmisores y a la vez que al paciente lo tranquilizaban. Pero aquí empezaríamos con los problemas de la industria farmacéutica. Bueno, ¿cuáles son las características del movimiento antipsiquiatra? Bueno, en primer lugar, consideran que la enfermedad mental tiene un origen social. Cuestionan la psiquiatría por el uso de herramientas y conceptos médicos inadecuados, ¿no? Y están en contra de la clasificación mental, como yo os dije antes, esta que había hecho Pinel, porque dicen que el hecho de que a una persona se la clasifique, esa persona tiende a comportarse según se le ha clasificado. Pero no solamente la persona, sino también la gente que está en el entorno. Aparte de que cuando uno clasifica a una persona como esquizofrénico o neurótico, ese neurótico no es igual a otro neurótico, por lo tanto las clasificaciones sobrarían. Por ello dicen que consideran que el recurrir a las clasificaciones mentales no es más que un mecanismo social regulador permitido con el objeto de encasillar la diversidad humana y así marginar a individuos que estén fuera de este orden social. También están en contra del concepto de enfermedad mental porque dicen que está en función del mayor o menor grado de adhesión de un individuo a las normas de la comunidad. Y lo explican con un ejemplo muy claro. En una comunidad donde se pretende linchar a un individuo y todos los componentes de la comunidad lo quieren linchar, el que no esté de acuerdo con eso es el loco, ¿no? Según la psiquiatría tradicional sería el loco porque es el que no se adapta a las normas. Por supuesto no utilizan el método científico, pero no utilizan el método científico que nosotros conocemos, el de establecimiento de hipótesis, comprobación y demás. Sí establecen un método científico personal. Aquí es como si dijéramos que cada maestrillo tiene su librillo. Y rechazan el concepto de subconsciente del psicoanálisis porque dice que da fuerzas para establecer metafísicas de la mente y teologías del alma. Ya con esto también queda claro que la antipsiquiatría es un movimiento totalmente ateo. ¿Y por qué rechazan el subconsciente y no otras teorías del psicoanálisis? Bueno, pues lo rechazan porque dice que el subconsciente está en el interior de la persona. Es un represivo porque en él radica el yo que se rige por el principio de placer. Y entonces lo rechazan porque dice que la represión no está dentro del individuo, sino que está fuera. Y en ese sentido es por lo que le rechaza. No aceptan el concepto, solo aceptan como enfermedad mental la esquizofrenia. Después de la, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues se empieza uno a dar cuenta de que aparece una serie de enfermedades relacionadas con la mente, desequilibrios emocionales, que no tienen respuesta con la psiquiatría tradicional. el hecho de que quedarán muchos huérfanos. No sé, no tengo por qué explicarlo, porque más o menos todos nos podemos hacer una idea de la cantidad de traumas que puede generar una guerra, ¿no? Porque además las tenemos a la orden del día. Entonces, la gente mostraba unos comportamientos anormales que no se ajustaban, y la psiquiatría tradicional no sabía cómo darle respuesta. Entonces a alguien se le ocurre y empieza a pensar que a lo mejor aquellas teorías que habían lanzado unos señores en el siglo XVIII, pues que podían resolver este problema. Y en concreto, Sad, que será uno de los autores que luego os hable de él, escribe un libro que se llama Dolor y Placer, en el que ya empieza a recoger estas teorías de los primeros antipsiquiatras. Y por supuesto, Foucault. De Foucault no voy a hablar, pero realmente el movimiento antipsiquiátrico no sería el mismo si no hubiera sido por él. Escribí un libro que se llama La historia de la locura a través de la época clásica, pero no solamente se limita a la época clásica, sino que hace un recorrido por toda la historia. Y ya en este libro nos dice que las presiones que la sociedad ejerce sobre el sujeto es lo que produce la alienación, ¿no? Más o menos es cuando empieza la antipsiquiatría a cobrar fuerza, ¿no?, en estos años, y es cuando ya se ha dicho que Cooper en 1967 junto a Lyne es cuando ya le dan como cuerpo a la teoría, y el otro ya le da la denominación como hoy la conocemos. De los autores he elegido a cuatro: Basaglia, Sad, Cooper y Lyne. De Basaglia lo he elegido porque este señor no aporta nada nuevo a lo que es el movimiento antipsiquiátrico. Vamos, repite lo que vienen repitiendo muchos. Él dice que el problema de la rehabilitación del enfermo se convierte en el problema desde el mantelamiento de la ideología. Pero he elegido a Basaglia porque Italia se convirtió en un centro donde la antipsiquiatría tuvo un éxito bastante grande. En concreto, este señor hizo una labor legislativa que consiguió, si no al 100%, porque no quiero meter la pata, diremos que a un 95%, que todos los enfermos mentales salieran de las instituciones donde estaban recluidos. Pero yo lanzo la pregunta, ¿realmente fue un éxito de Basaglia? Más adelante a lo mejor tenemos la respuesta. Simplemente quedaros con eso. Otro autor que he elegido ha sido Sad. Sad, yo creo que, no sé si vive todavía, pero nació en 1920. Este lo he elegido aparte más que por la novedad que él pudiera plantear a la hora de elaborar sus teorías dentro del movimiento antipsiquiátrico, es porque escribió muchísimos libros de muy fácil comprensión y muy interesante. Además, lo hizo, escribía un libro cada vez que pasaba una etapa, ¿no?, de modo que recogía toda la inquietud del momento cultural, político que se daba en ese momento. Sad escribió El mito de la enfermedad mental, y en él opina que no existe la enfermedad mental sino la física. Dice que el cerebro no enferma, el cerebro no es un órgano como pueda ser los riñones o el hígado, por lo tanto es absurdo que se le dé medicamentos. Él habla de la curación, muy influido en el momento este por las teorías del Tao, diciendo que la mejor manera de curarse es hacer una autoexploración, tanto física como psicológica, para llegar al equilibrio. Y esta teoría queda recogida en otro libro suyo, que de los años 60, que es El nacimiento de una contracultura. Para él la psiquiatría, dice, se ha convertido en el guardián de las formas sociales, en lo que se denomina la conspiración del silencio. Esta teoría a mí me gusta mucho porque después ha dado pie para desarrollo de unas nuevas teorías dentro del feminismo, en concreto de la feminista india Gayatri Spivak, que luego elabora su teoría de Puede hablar lo subalterno, tiene un germen en las teorías de este señor, ¿no? Bueno, Ronald Lyne. Nace en Glasgow en 1927 y muere en el 89. Junto a Cooper fueron los fundadores de este movimiento, aunque él nunca quiso llamarse antipsiquiatra. Es más, decía que la psiquiatría tradicional tenía mucho de antipsiquiatría y siempre rehuyó que lo llamara o que lo encasillaran de este movimiento. El concepto que él tiene de la antipsiquiatría es un concepto muy influido por el existencialismo de la primera época, que era mucho más humano que el de la segunda, que ya es mucho más marxista. Y para refrescar un poco la mente, os diré que el existencialismo es un movimiento de finales del siglo XIX, principios del XX, que se centra en el análisis de la condición humana, la libertad, bueno, un poco para refrescar así ideas, ¿no? Dice que la locura no es necesariamente un colapso en la vida de una persona, sino que también puede ser un descubrimiento. Y aporta una novedad en el sentido de que dice que el terapeuta se beneficia del paciente, a la vez que el paciente también se beneficia del terapeuta. Con esa idea fundó lo que llamó la, a ver si lo pronuncio bien, la Kingsley Hall, que es una especie de comuna en un barrio obrero de Glasgow donde los residentes y psiquiatras vivían bajo el mismo techo, y lo hizo porque decía que así, si un esquizofrénico caía, que siempre tuviera a mano un terapeuta que le pudiera echar ayudarle, ¿no? Un caso paradigmático y que todavía hoy sigue generando curiosidad y que se produjo en esta institución fue el de caso de Mary Barnes. Lo digo por si queréis luego informaros más, que esta mujer tuvo lo que se llama un proceso de libro, tuvo una regresión total y después un renacimiento. No sé si me entendéis cuando digo esto o si no, bueno, me lo preguntáis, pero quiere decir de alguna manera que fue eliminando todas sus estructuras internas que se supone que estarían contaminadas hasta llegar un momento que se quedó sin ellas y empezó a regenerar nuevas estructuras ya no alineadas dentro, como lo denominaría el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Bueno, para Lyne la esquizofrenia no es más que el resultado de interacciones sociofamiliares. Esto lo explica con la teoría del doble vínculo. Él estudió a los esquizofrénicos dentro de la familia, porque decía que cuando hay un esquizofrénico en una familia es el chivo expiatorio de los problemas de esa familia. Y además, para explicar esta teoría, está muy influido por los trabajos que se llevaban a cabo en la Universidad de California de Palo Alto, que trabajaban con la interacción simbólica, que no es otra cosa que la comunicación, el medio en que la gente nos comunicamos, ¿no? Nada más. Fue muy popular e incluso muchos de sus pacientes crearon una especie de comunas, pues para cuando salían, que se suponía que ya estaban curados, pues para no integrarlos directamente en la sociedad, pues como pasar un periodo de cuarentena. Y luego fue un opositor muy firme a la guerra del Vietnam. ¿Verdad? Que bebo un poco de agua porque estoy un poco seca. Bueno, y ya por último tenemos a David Cooper, que es el, toda su vida fue muy excéntrica, es el más curioso vamos, para conocer y demás. Creó junto, este nace en Ciudad del Cabo en 1931 y muere en el 86. Creó la Fundación Asociación de Filadelfia, que proporcionaba lugares a personas que habían padecido una enfermedad mental. Entiende la psiquiatría como parte de un amplio sistema de violencia para normalizar al individuo. Esta violencia, dice él, que comienza en la familia como principal instrumento del conformismo del Estado burgués. Continúa con la educación y con las demás instituciones que el Estado burgués ha creado, ¿no? Y todo ello lo ve como una operación micropolítica de etiquetamiento de individuos. Y la cura de este individuo sería la destrucción como persona, convirtiéndose en un obediente robot. Llegado a este punto sería el triunfo de la psiquiatría, que en definitiva sería el triunfo del Estado burgués. Continúa diciéndonos que la antipsiquiatría es ante todo política y subversiva con respecto al orden burgués, porque da validez a conductas no conformistas y porque supone una liberación sexual. Esto es un compromiso con la revolución permanente, y si la antipsiquiatría no se entiende así, entonces no es nada. También nos dice que la cordura y la locura se encuentran en dos polos opuestos, en un mismo nivel, pero en dos polos opuestos. Simplemente que la persona cuerda adopta unas pautas de comportamiento aceptadas por la sociedad y las adopta porque espera la recompensa de una vida feliz y de un estado mejor. Una idea tanto religiosa de los paraísos, las mil vírgenes, los ríos de miel, o sea, una idea religiosa que la baja a la tierra. Pero el paciente es el que no se adapta a esto y es el que manifiesta las conductas anormales, por decirlo de alguna manera. También coincide en que el enfermo siempre debe estar acompañado, ¿no? Pero siempre las personas adecuadas, que en este caso para él serían aquellas que ven el peligro del Estado burgués. Nos dice que la locura puede ser un viaje a través de la desestructuración de la experiencia alineada hacia la reestructuración de la experiencia no alineada. Y es lo que denomina dejar caer al loco. Espero que este trabalenguas no haya impedido que hayáis entendido lo que quiero decir. Llevó a cabo la experiencia de Villa 21, que estaba, era un módulo dentro de un hospital. Fue una experiencia, desde mi punto de vista, interesantísimo. Podía haber sido mejor, pero fue muy interesante. Desmontó muchos mitos de la psiquiatría tradicional, pero sin embargo generó otros. ¿Por qué? Bueno, pues los pacientes allí se organizaban en asambleas, participaban de todo, y además la norma era que no se les que cualquier comportamiento que no se le pusiera cortapisas, hasta tal extremo que si un enfermo le apetecía defecar en el comedor, lo iba a hacer. Y si además le apetecía jugar con la mierda, en la palabra, lo iba a hacer. Si a alguien le apetecía masturbarse o coger a una persona porque le apetecía hacer el amor, tampoco. Todo eso para Cooper decía que era la, que se estaba produciendo la desestructuración alineada. Perdón, es que es una palabra que me resulta un poco difícil a veces de decir. Y que no había que poner contrapisas. Claro, lógicamente esto supuso un choque para los terapeutas, pero para incluso algunos de los enfermos que estaban allí, ¿no? Aparte de eso, ya el Estado vio la oportunidad de no concederles dinero, y para ver si aquella experiencia todavía se venía más abajo, ¿no? Y bueno, Cooper era una persona que iniciaba una cosa pero luego no la continuaba. Yo creo que si, por ejemplo, es mi punto de vista, y lo voy a decir aquí ahora, que si, por ejemplo, hubiera tratado de solucionar este problema, la experiencia hubiera llegado muchísimo más lejos. Para Cooper dice que la locura no es, se da solo a nivel social, y serían los imperialismos, el racismo, el sexismo, que es lo que denomina él la maligna. Bueno, por último, en España, pues la antipsiquiatría en España llega tarde, mal y nunca. Daros cuenta que en el año 1970 todavía no se hacían cargo la seguridad social de los enfermos mentales. Es en 1985 cuando se elabora la reforma psiquiátrica de atención a la salud mental. Y en ella sí que se recogen muchísimos de los principios de la antipsiquiatría. Entonces se dice, si a un enfermo hay que encerrarlo, que sea el menos tiempo posible. Procurar que no se encierre. Y además se traslada a la atención primaria. El caso más relevante en España, pues yo he escogido a una persona que estuvo en estas jornadas de las cuales yo os hablé al principio, que fue el doctor González Duro. Este señor no es un antipsiquiatra al uso, porque él no aplica la dimensión política, pero bueno, recogía pacientes que iban voluntariamente, no mayores de un grupo de 30 personas, no mayores de 20 años o una media de 20 años, y los tenía de 9 a 7 de la tarde, y las decisiones se tomaban conjunta tanto terapeutas como pacientes. En ellas introduce el pictorama, el psicodrama, relajación, y con todo ello la experiencia fue muy positiva, ¿no? Yo fue la primera noticia que tuve de la antipsiquiatría a través de este señor. Luego me di cuenta que realmente no era un antipsiquiatra, pero bueno. Conclusiones. Bueno, por los postulados de la antipsiquiatría, con lo primero que entró en conflicto fue con la legislación, sobre todo con el concepto de criminal y de enfermedad mental transitoria, porque los antipsiquiatras consideran que el deseo de muerte y de hacer el mal está implícito en la persona. Y para mí, quien mejor lo define es Sad, que dice, se pregunta, ¿por qué se empeña la gente en buscar la enfermedad mental detrás de un crimen? ¿Para creer que somos mejores o que nosotros no lo haríamos? Yo creo que estas preguntas vienen muy bien cuando pensamos en la Alemania nazi, en los genocidios de Yugoslavia o en otras situaciones que a lo mejor decimos, no, yo no lo haría. Quizás a lo mejor sería bueno preguntárselo, ¿no? Él dice, si un hombre mata es porque la naturaleza es malvada, y esto no nos gusta y no queremos admitirlo, y no queremos admitir que la libertad puede conducir al crimen. Entonces recurrimos a la enfermedad mental, porque dice que somos narcisistas, hemos fabricado una imagen del ser humano que no entra en nuestros cabales de que tenga defectos. Entonces cuando alguno lo demuestra, decimos, este tiene que estar enfermo, porque si no, no puede ser así. ¿Cómo no? Escribió otro libro, que este es como una enciclopedia, que es La fabricación de la locura, que es una especie de tratado teológico social en la cual va haciendo unas comparaciones a lo largo de la historia con la actualidad, ¿no? En concreto, yo no lo he leído, pero bueno, en concreto la Inquisición la compara a la burocracia de la psiquiatría en este momento. En general, pues fue un movimiento, la antipsiquiatría tuvo muy buena acogida, primero entre los enfermos que habían padecido los tratamientos tan agresivos como electrochoque y demás, ¿no? Y entre minorías marginadas como gays, lesbianas, discapacitados. Y muchas de sus declaraciones sí que se recogieron en la Declaración de Derechos Humanos. Pero sin embargo, y paradójicamente, con ser un movimiento formulado por personas de izquierdas, fue muy apoyado por políticos de derechas. Y a lo mejor ahora entendéis por qué Basaglia tuvo tanto éxito. Porque Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron uno de los políticos que más lo apoyaron. Porque suprimieron hospitales, eliminaron camas y retiraron toda la ayuda a los enfermos mentales, y en concreto el señor Ronald Reagan lo dedicó a algo que a él le preocupaba mucho, como la guerra de las galaxias o el paraguas nuclear y demás. Entonces ahora nos, pero a lo mejor decimos por qué Basaglia tuvo tanto éxito. Y ya para terminar lo voy a hacer con una pequeña poesía que tuvo mucho éxito. Es de Cooper y tuvo mucho éxito en el momento en que yo estuve en estas jornadas, ¿no? Y él habla de la solidaridad. A Cooper se le puede acusar y reconocer muchas cosas, pero desde luego la solidaridad fue uno de sus mayores valores. Y dice así: esté donde estés tú o donde esté yo, es aquí. Esté donde esté él aquí, donde quiera que esté, no permitas que sea en otro lugar. Y yo por mí he concluido.